Bienvenidos al episodio 107 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Alex Nation. Alex, ¿ya estás sobrio? Muy buenas noches, gente. Hoy están escuchando una versión completamente distinta a la que escuchan de Alex Nation. Hoy yo estoy con un par de palos encima, no me hago responsable del contenido explícito de este show de esta semana. Entonces se supone que Alex fuera el host, no, y me dijo, Juan, no puedo pilotear este avión, me puedes tirar como un dron de Amazon, así que, Y bueno, vamos a ir sobre la agenda y vamos a comenzar con lo que se está conmemorando esta semana. Esta semana en la historia geek. 17 de febrero del 2000, Microsoft lanza Windows 2000. 18 de febrero de 2000, estrena la película Pitch Black. 19 de febrero de 1967, nace en San Germán, Puerto Rico, el actor Benicio del Toro. 20 de febrero de 1962, John H. Glenn Jr. se convierte en el primer estadounidense en orbitar el planeta Tierra. 21 de febrero de 1983, se realiza el primer campeonato mundial de videojuegos en Iowa, Estados Unidos. 22 de febrero de 1997, científicos en Escocia anuncian la exitosa clonación de la oveja Dolly. 23 de febrero de 1941, por primera vez se produce y se aísla plutonio. Bueno, gente, vamos a hablar de qué es la que hay, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, Alex, cuéntame, ¿qué es la que hay contigo? ¿Qué es este party que tú tienes en tu casa con sangría? ¡Ay, mi madre santa! Además de tener como yo te diría, como unos 10 vasos de sangría encima, hoy pues saqué un ratito para jugar jueguitos adicionales, ¿verdad? Que no sean Destiny, o sea, que están van a estar orgullosos de mí, o sea, por fin jugué otras cosas que no fuera Destiny. Bueno, mira, esta semana jugué un poquito, que tú me hiciste la invitación para hacer la prueba. Bueno, technically, esto fue la semana pasada, porque no lo había compartido. Jugamos un poquito de Plants vs. Zombies Garden Warfare. Eso fue después del show anterior. Exacto. Cuenta para esta semana. Ah, pues cuenta, pues cool. Esto fue básicamente para que, o sea, Juan me invitó para que lo probara, porque yo este juego lo había descargado y no lo había probado. O sea, ya como Juan había explicado, este juego lo dieron gratis cuando la conferencia de Sony, ¿verdad?, que hicieron allá en Las Vegas. Y yo no lo había probado, o sea, lo tenía descargado, o sea, y nada que ver. Juan me dice, pero mira, dale, vamos a probarlo. Después que terminamos de grabar, pues fuimos un ratito, lo probamos. Y mano, mira, me gustó, me sorprendió mucho el juego. O sea, está lo más cute, está lo más chévere. O sea, tiene su toque de acción, tiene su estilito, ¿verdad? Este third person shooter. Y de verdad que si a usted le gusta el universo este de Plants vs. Zombies, este juego se lo va a disfrutar mucho. Al principio pues como que está un poquito perdido con la mecánica, pero Juan aquí pues me llevó de la mano. Mira, no, Alex, esto es así, y tú subes de level según tú vas completando challenges y cosas. Jugamos básicamente, como decir, una versión de Deathmatch, ¿verdad? Sí, era Team Deathmatch. Ajá, y pues nada, probé las diferentes clases, o sea, tanto las clases de los zombies como la de las plantas. Y está lo más interesante, o sea, la propuesta está bien buena. Me gustó el estilo artístico de los juegos. Me recordaba mucho como que juegos de PC, de estos que están anunciando ahora, que se ven así como que bien colorido, bien cartoony. Pero está chévere, para lo que es, está bufio el jueguito, ¿verdad? Que me sorprendió mucho. O sea, yo esperaba otra cosa y me dejó como que, ok, o sea, es que hay que seguir tratando el jueguito, me gustó un montón. Ya, como third person shooter, se siente sólido, mano. Sí, no, y tú sabes, si usted es bueno en los third person shooters, entiéndase, juegos como Uncharted, Gears of War, cositas así, en este juego pues no le va a ir, o sea, le va a ir bastante bien. O sea, si usted maneja bien esas destrezas, le va a ir súper bien. O sea, que está bufio el jueguito, me gustó mucho. También hoy, durante el día, aproveché para probar un juego que yo había bajado desde el mes pasado, que lo dieron gratis en Plus y no lo había probado. Y fue el jueguito, bueno, no fue técnicamente el mes pasado, fue el antepasado. Fue el jueguito de Secret Ponchos. ¿Te acuerdas de este jueguito que lo habíamos probado allá, sí, en PAX? Que Mash tuvo la oportunidad de jugar, nosotros pues ver. Pues hermano, lo dieron gratis en Plus, yo lo bajé, no lo había probado, y dije, contra, ya, vamos a probar Secret Punch, a ver si todavía se mantiene sólido. Pues mira, mano, jugué un ratito, creé dos personajes, entre ellos pues el clásico este que yo imagino que todo el mundo crea, que es el que tiene la careta de esqueleto con la capucha roja, que ahora mismo se me escapa el nombre, creo que es Phantom, no me acuerdo bien. Como si fuera un matador. Ah, exacto. Y pues creé ese personaje, también creé a la mujer que esa sí es la matadora, que es la que mata a los toros en las corridas. Ah, ok. Exacto, es una mujer. Pues creé esos dos personajes, nada, me metí al multiplayer, 2v2 en rookie, porque pues obviamente pues estoy comenzando el juego. Entonces, pues tú sabes, es un 2v2, tienes que darle varios tiros a tu oponente porque ellos tienen barra de vida, o sea, entonces él muere cuando obviamente tú le bajas la barra de vida a cero. Pero tienes que estar constantemente moviéndote, evitando los disparos. Los personajes tienen como un tipo de dash que tú puedes como que desplazarte para evitar disparos y esto. También pues tienen habilidades especiales. Por ejemplo, el que yo estaba usando, que era el de la careta esta de esqueleto, pues tiene una habilidad que él usa como un látigo. O sea, pues cuando tú le das con el látigo a tu enemigo, pues tú lo hieres, lo incapacitas un poco y ahí mismo tú le metes con el arma de él, que es como una escopeta recortada. Y le metes un choconazo y lo hieres hasta que lo puedas matar. Overall, pues sí, maté unos cuartos, me mataron un par de veces. Pero vi que se tardó mucho en conectarse. Imagino pues que a este level de rookie ya no hay mucha gente jugando. No probé otros levels, porque obviamente no subí mucho. Pero nada, solamente entré para ver el estilo de arte, me gusta. Se ve bien como que una mezcla de anime con western, se ve chévere. Pero si a usted le gusta ese tipo de juego, pues mira, o sea, es una opción. Para mí como que me gustó más lo que vi en PAX que lo que terminó siendo el juego como tal, no sé. No sé si porque estoy jugando 2v2, pues como que me aburría. A lo mejor si juego un free for all que es 8v8, pues a lo mejor pues uno la pasa mejor. Pero nada, está ahí, lo probé un ratito y nada, lo poquito que jugué pues me gustó bastante. Pero como te digo, esta mecánica de mezcla de Twin Stick Shooter con los controles de first person, como que pues hay que acostumbrarse a ello. No es que sean malos, pero hay que acostumbrarse. Pero está bien, está fair. Y yo tengo que probarlo. Yo sé que lo dieron gratis, me acordaba de PAX, pero como tal no le he dado una oportunidad todavía. Pues me avisas para entrarnos a tiro. Mira que tú no trabajas mañana, podemos darle. Es buena, yo estoy libre mañana, gente. Bueno, anyway. Alex está fácil hoy. La tabla del cero, me dicen. Bueno, y por último, probé, por fin me senté a jugar la versión de Punch-Out para el Wii. Este juego lo dieron en la venta especial que hizo Nintendo hace varias semanas, en donde toda la semana pues estaban tirando un título, para un total de 3 títulos en especial. Entre ellos pues estuvo Punch-Out, Super Metroid, y ahora mismo se me escapa cuál era el tercer título que estaban dando en especial. ¡Oh, caramba! Se me olvidó. Que me corría. Anyway, la cuestión fue que el de Punch-Out lo tiraron a $9.99. Entonces, pues yo tenía un voucher de $10 que esto me lo había obsequiado los muchachos de Galaxia Nintendo. ¿Te acuerdas cuando hicieron aquel show en diciembre? Uh-huh. Que regalaron unos vouchers. De hecho, tú cogiste uno, el de Super Street Fighter. El de Super Street Fighter, ya. Yeah. Pues yo cogí uno de 10 pesitos y lo tenía ahí en crédito. Y dije, contra, pues vamos a usarlo en este juego porque a mí me encanta Punch-Out. O sea, todo el mundo lo sabe. Y esto fue un juego que cuando salió para el Wii yo siempre quise, pero que nunca pude comprar. Y de hecho, es un juego que hasta el sol de hoy, usted va, por ejemplo, a GameStop o a Amazon o algo así, y este juego no baja mucho de precio. O sea, un juego que aún siendo usado, usted estará pagando más de $25 por él. O sea, no es un juego barato. La cuestión fue porque lo compré digital, lo descargué y toda la hora que no lo había jugado, pues dije, vamos, travieso es el 10K bueno para someterle. Y mano, estuvo un rato, estuve como una hora y pico jugando el jueguito. Y tengo que decir que me gustó mucho. O sea, esto es un juego que desafortunadamente, como mencioné, me pasó por debajo del radar y lamentable que hizo eso, porque el juego está muy bueno. O sea, las mecánicas básicamente las mismas clásicas de Punch-Out. O sea, esto es esquivar y dar puño hacia arriba o hacia el cuerpo. O sea, hasta cuando saca las estrellas tiene el special. ¿Qué pasa con esta versión? Que esta versión, pues obviamente, es una consola más fuerte que lo fue el Nintendo y lo que fue el Super Nintendo. O sea, tiene mejores animaciones, los sprites son más grandes de las personas con las que usted pelea, hay peleadores nuevos, hay peleadores clásicos que usted ya ha escuchado, pero de verdad que me encantó. Siempre la dificultad está ahí, los patrones están que usted, si usted se los aprende, pues usted puede vencer a su oponente sumamente rápido. Pero me encantó mucho las animaciones de cuando usted da los puños. Me encanta cuando, por ejemplo, cuando está peleando contra King Hippo, que usted le mete en la cara, güey, y después cambia el estómago, pues según usted le va dando, pues a él le salen como que piñas y guineos de la cabeza. Porque pues él es un glotón, eso es lo que se dedica a hacer, a comer. Y dependiendo del personaje, pues es la animación que usted va a obtener de los bimbazos que le meta a su oponente. Ahora mismo ya estoy en el World Circuit, llegué hasta Soda Popinski, ¿te acuerdas de Soda Popinski? Que sale en la versión de NES. Él es ruso, entonces, mano, el tipo, tú tienes que evadir time, porque él da unos hooks y unos ganchos de derecha que son súper rápidos. O sea, tú tienes como que adelantarte el movimiento y esquivar para entonces darle damage. Lo llegué a tumbar un par de veces, pero, mano, de verdad que en una el tipo tira el special deck que tú lo tumbas. El abstract viene, se toma una gota de refresco, se levanta, y cuando el árbitro dice fight, pues el tipo viene tirando ganchos a todo lo que da. O sea, uno tras el otro. Viene a acabarte. Sí, mano, y eso lo hace por un par de segundos y después vuelve otra vez normal. Pero que si usted lo han tumbado un par de veces, uno nada más que te conecte, pues va para el piso. Pero overall, de verdad que el jueguito me encantó, lo voy a seguir jugando. Como les dije, a mí me encanta todo lo que es Punch-Out. Y fíjate, me hace pensar que yo entiendo que debería caer en algún momento dado alguna nueva versión de Punch-Out para el Wii U. Algo más fresco, o sea, nuevos peleadores, cositas así. Porque de verdad que esta versión de Punch-Out de Wii está excelente, muy buena, amigo. Lo que pasa es que yo creo que Punch-Out como tal no vende tanto. Pero a mí me encanta. A mí me encanta. Aunque sea digital. Super Punch-Out es uno de mis juegos favoritos ever. Super Punch-Out, un éxito. Pero digo yo, o sea, aunque fuera un standalone, digo yo, digital, no tiene que ser nada físico, o sea, algún indie developer o algo así que quiera meterle mano, porque de verdad que es una franquicia que entretiene mucho. El concepto de lo que es Punch-Out entretiene bien brutal. Así que si ya a estas alturas ya subió a precio regular en el Nintendo eShop, so, si no aprovecharon la oferta, pues, pero por 10 pesos estaba regalado. So, ya. Yeah. Y nada, pues, le dimos un ratito a Destiny el otro día, nos metimos a hacer el Vault of Glass, que ese es el primer raid. Tratamos de hacerlo en hard, llegamos al último boss, pero pues, nos estaba matando mucho, ya llevamos ya un par de horas jugando, ya la mentalidad estaba como que, tú sabes, la lenta, nadie estaba hablando, como que, ok, gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya eran como que las 2:30 de la noche, ya, ok, va, okay, vamos, tú me, porque nos estábamos malhumorando y esto no es bueno así, y nos fuimos, ahí lo dejamos. So, básicamente eso, y además de eso, pues no estaba haciendo absolutamente nada más. Bueno, Bebel, gracias. Bueno, pues yo, ¿qué es la que hay conmigo? Mano, esta semana casi no he jugado. Me dediqué más a volver a atacar Lost. No lo quiero dejar caer por mucho tiempo, si no, no termino. Y ya finalmente terminé la cuarta temporada y comencé la quinta. Y ya he visto los primeros dos episodios de la quinta. Así que estoy como tal viendo material nuevo. En ruta a terminar Lost. Esta vez sobreviví el Season 4 mejor que la vez pasada. Yo creo que es porque voy con una mentalidad diferente al show. Ya yo sé que en el show hay muchos elementos de fantasía. La primera vez que yo me senté a ver Lost, yo no sabía que estaban estos elementos y realmente me molestaba que se sacaran así cosas del aire. Pero ahora, como estoy ya con una mentalidad de que eso puede pasar, no me molesta tanto y, verdad, me lo estoy disfrutando. Aparte de eso, hoy fue que vine a jugar, hoy domingo. Que durante el streaming del canal de Nivel Escondido jugué Saints Row the Third, que ya este juego yo lo había jugado para PlayStation 3, pero hacía muchísimo tiempo que no lo jugaba. Yo este juego salió en noviembre del 2011 y antes de que terminara el año ya lo había terminado, así que ya, yeah. En 2012, 2013, 2014, hacía 3 años que no lo jugaba y parece que fue antier. Jugué durante una hora durante el streaming y pues me disfruté lo que jugué. No pienso seguirlo porque ya esto es llover sobre mojado. Yo con el poco tiempo que tengo no estoy como para jugar cosas repetidas. Debería estar tratando cosas nuevas. Pero lo quería tener en el streaming esta semana. Aparte de eso, mano, no he jugado nada más con excepción de Plants vs. Zombies Garden Warfare, que lo jugamos después de la grabación de la semana pasada. Pero ya, como tal, en la semana me fui en blanco. Así que ya, no mucho que aportar ahí. Nada en el Vita tampoco. No, porque acuérdate que ahora estoy como estaba atacando Lost lo que hacía era que en vez del Vita, en vez de jugar en el Vita, lo que hacía era que veía Lost. De vez en cuando jugaba Piece of Cake, Fat Princess Piece of Cake, pero era más para hacer grinding. Ya yo le di al paywall y ahora adelantar es o pagar o hacer grinding, so entro a veces como que por la mañana un momentito y hago dos o tres, rejuego otra vez dos o tres de las partes, cuestión de seguir acumulando de los diamantes para después darle el upgrade a los personajes, pero como tal no he adelantado mucho, así que no lo cuento como que lo estaba jugando porque realmente no he visto nada como que nuevo. So, ya. So, aparte de eso, nada más, vamos ahora a pasar para las noticias. Bueno, nuestra primera noticia es que por fin Sony anuncia Heroes, una nueva iniciativa de conectar celebridades con jugadores para poder recaudar donaciones para campañas de caridad. Esto se podrá hacer a través de la aplicación de PlayStation Heroes. Los jugadores podrán comprar juegos digitales o add-ons para diferentes juegos. Una vez hacen esto, estos jugadores serán escogidos para un sorteo para ganar la oportunidad de jugar con una celebridad online o hasta en persona. Entre las fundaciones que estarán recibiendo estos auspicios estarán Make-A-Wish Foundation, la USSO y The D Foundation for Cancer Research. Cada una de estas entidades recibirá una donación de $100,000 de parte de Sony para comenzar esta campaña. El app va a estar disponible a partir del 24 de febrero y el primer sorteo será en marzo, en donde el ganador podrá jugar Destiny con Sean White, que es el snowboarder profesional que tiene el pelito como rojizo. Así que, nada, muy interesante esta propuesta de Sony. Ya está cool, yo no me esperaba que fueran a hacer esto. Es bueno que Sony esté envuelto en este tipo de eventos de caridad. Sí. Sony también auspicia Extra Life a nivel alto. Nice. Yo de esto no pienso participar, porque a mí realmente no me interesa jugar con ninguno de estas celebridades. On top of that, yo no sé qué hablar con alguien que es famoso. Yo te pido... Yo he tenido encontronazos muy pocas veces en mi vida con gente famosa y yo no sé ni qué decir. Es que esa es la cosa más absurda, porque uno pues sigue como que celebridades tanto del cine, del mundo de los videojuegos, de los deportes, y eso es algo que a lo mejor no te pasa por la mente, pues dices, que si yo me lo encuentro, te lo encuentro, y de momento como que, ajá. O sea, gente, perdonen el segue, pero es verdad, o sea, tú dices, no, que tantas personas famosas que uno pues le gustaría conocer, pero es que la verdad... Tú las encuentras y tú como que no sabrás qué decirle o qué hablar con ellos. Nada más que una foto para Facebook y ya, adiós, bye. Ya, figurial. Figurial, más nada. Ah, mira, estoy con fulano, más nada. ¿De qué vamos a hablar? Yo tengo una película. Yeah. Tú le preguntas, ¿tú la viste? Diablo, sí. Bueno, vamos a pasar aquí al siguiente punto. Gente, como un anticipo a la New York Toy Fair... Funko presentó el arte conceptual para su línea de figuras basadas en el universo de Harry Potter. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! 7 figuras fueron mostradas, las cuales corresponden a los personajes de Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Hagrid, Snape, Dumbledore y Voldemort. Y Juan está en un orgasmo mental. Bueno, ya sé que tengo 2 o 3 de esas en la mirilla. Por lo pronto se desconoce la fecha de cuando vayan a salir las figuras, pero se anticipa que va a ser este año. Y ya yo estoy apuntado con Harry Potter y Voldemort. Eventualmente, pues puede ser que añada a Hermione y a Ron, pero por lo menos Harry y Voldemort están ya sembrados ahí. Sí, no, por lo menos esos dos son los clásicos, como que todo fanático como que por lo menos debe tener esos dos. Ya, esos son los principales, los dos principales. Ya. Yeah. Bueno, y Funko sigue, pero que al palo de que todas las semanas anuncios. De cosas que van a sacar. Funko me está arruinando. No, de que yo realmente debería comprar acciones en la compañía. Sí, mano, ya es algo como que absurdo, brother. Y, yeah. Y sin contar, haciendo un paréntesis, lo de la figura que tenemos preordenada de Batman, de Entertainment Earth, sea la madre, mano. O sea, nosotros preordenamos la figura, la primera que anunciaron que era amarilla, de momento, ¡pum! La violeta. Para el mismo mes. Después, ¡boom! La color rosa. Para el mismo mes. Como que, hello. Y no me sorprendería que cada semana saquen una hasta que tengan las 6. Se han guillado, bro. Me voy a arruinar. Esto va a llevarme a la quiebra. No, y entonces ya presentaron los modelos de los Funko Pop de Borderlands. Ya. Que hay también mínimo una. Quizás dos se van de esa serie. Yo me iría con el Claptrap y con el Maniac. Ah, eso mismo estaba pensando sí, yo. Sí, los otros no me llaman mucho la atención. Sí, a mí no me interesa tener a Hanson Jack. Sí, no. Hanson Jack me hace café. Y el otro es Marcus, ¿verdad? Sí, es Marcus. O es una. No, es Moxie. Ah, es Moxie, ¿verdad? Sí. Nah. Yo compraría, qué sé yo, las Sirens si la sacan, pero ya. Yeah. Sí, yo hubiese esperado algo más de Borderlands, fíjate. Por lo menos los cuatro personajes del primer juego y los cuatro personajes. Ah, esa hubiese sido brutal. Los personajes originales, y me apunto con el Hunter, fácil. Oh, ya, de que yo compro las Sirens. Muchacho, ¿qué? ¿Los cuatro? Los cuatro y el Claptrap. Seguimos, olvídate. ¡Woo! Ya, pero por lo pronto, pues el Claptrap. Aunque no lo vi amarillo, vi dos versiones. Lo vi en azul y lo vi el que es como que gris con el sombrerito. Ah, el Gentleman's Edition. Sí. Pues yo como que quería que lo sacaran en amarillo. Pero vamos a ver. Vamos a ver, sí. Es que está... Si no lo compro en azul, yo tengo el Claptrap en azul que me regaló Mash. Ah, yo tengo el amarillito que vino con el edition que yo compré de Borderlands 2. Ah, ok, yo no sabía que te había venido con esa figura. Yo pensaba que tú la habías comprado ya. No, espérate, yo tengo, espérate. Sí, ese Claptrap, espérate, no. Ah, gracias por la conexión. Lo que me vino en el Collectors fue el Bobo Head de este, el que vende las armas de Marcus. Sí. El Claptrap yo lo conseguí gracias a Inca, que me lo envió. Uh-huh. Ahora sí estamos hablando. So, yeah. Sí, pues Claptrap. Yo tengo el Claptrap de esa misma serie, pero no es el amarillo, es el azul. Ah, cool. Estamos ahí. Pero nada, vamos a ver qué tiran. Ojalá se tiren los personajes del original. Sería un palo. Ojalá que sí. Y entre la línea de figuras que van a salir este año, también ellos van a sacar figuras de Bioshock. Que también ahí yo me apunto. Anda, esto está feo, de verdad. Esto está... No, de que ha arruinado totalmente. Entre Funko y IKEA. Sí. Se están haciendo ricos con nosotros, mano. Muy fuerte. Bueno. Pues continuamos por aquí. Nuestra próxima noticia es que Cryptozoic se está uniendo a Sony para traernos el juego de mesa de Ghostbusters. Y para eso están lanzando una campaña de Kickstarter. Esta aventura episódica va a ser hasta para 4 jugadores y es de 15 años en adelante. Los jugadores podrán escoger entre los 4 cazafantasmas y el juego podrá durar hasta 2 horas dependiendo la dificultad del mismo. El juego incluye figuras plásticas de los cazafantasmas, Stay Puft Marshmallow Man y otros fantasmas, haciendo un total de 40 figuras. El Kickstarter va a estar comenzando a partir de marzo 11 de este año y se espera que una vez el juego esté disponible tenga dos versiones, entre ellas la versión básica que va a estar a un costo aproximado de $80 y la versión deluxe que costará $125. No hay mucho detalle, ¿verdad?, que va a traer cada una, pero por lo menos pues ya saben que Kickstarter va a arrancar en marzo. Creo que la versión deluxe va a traer como si fuera un expansion pack, porque este tipo de juegos de mesa es de estos juegos de mesa que las reglas son bastante complejas y entonces como que un grid que cambia de una partida a la otra, o sea, tú decides como que en cuál grid vas a jugar. Por lo que yo vi es así, o sea, por eso es que el costo es alto, son muchas figuras, muchas piezas que están envueltas en el juego y es un juego que aparentemente va a ser complejo. Uh-huh. De que tú te vas a sentar y probablemente a la primera no lo vas a entender, vas a tener que estudiarte bien las reglas. Sobre todo un juego para la gente que le mete hardcore a los juegos de mesa. Yo sé que estaba leyendo que cada uno de los personajes de los cazafantasmas pues va a tener sus diferentes habilidades y eso pues va a influenciar la manera como se desarrolla el juego. Va a estar bueno. A mí me encanta, o sea, me encanta los Ghostbusters, pero por lo menos en esto pues no me veo apuntado. La cosa es que con esto es que tú lo compras, pero necesitas mínimo gente, you know, otra persona, o yo no sé para cuánta gente es esto, pero necesitas gente que lo juegue contigo. Sí, mano. Si yo supiera que lo voy a comprar y le voy a sacar el jugo porque tengo un círculo de amistades que juegan, pues entonces sí. Exacto. Pero yo comprarlo para tenerlo ahí en storage, como que, nah. No. Para tenerlo en storage por $80, no. Pagar demasiado. Jamás. Bueno, vamos a seguir con las próximas noticias. Y siguen saliendo noticias de lo que es New York Toy Fair. Resulta que DC Collectibles anunció este pasado fin de semana su nueva línea de figuras basadas en Batman The Animated Series. Por lo pronto, ellos mostraron dentro de esta línea un Batmobile, un Batimóvil de 24 pulgadas, 61 centímetros, el cual estará disponible en octubre de este año por $100. Ok. Se ve súper brutal. Yo vi la foto de la figura, se ve salvaje. Pero ya $100 está fuerte por un carrito. No. La cosa es que dentro de todo lo que anunció DC Collectibles, también ellos presentaron pues su línea de figuras nueva, y por lo pronto ya vi que van a sacar una línea de figuras basadas en las series de CW, The Arrow y The Flash. Estas figuras van a tener un costo de $25 y ya están disponibles en Amazon para pre-order. Salen en mayo, pero ya están disponibles, y está el Arrow de la serie, Deathstroke, Flash, creo que habían dos o tres personajes más, y también van a ver los personajes típicos del universo de DC, pero como tal, esta serie de figuras basada en CW ya se vio y ya está disponible en Amazon. Así que Mash, que nos está escuchando, probablemente si te gusta cómo se ve el Arrow de la serie CW, ya puedes preordenar en Amazon, $25. No está mal. Yo le di una miradita, puede ser que me vaya con The Flash. Nice. Es buena. Bueno, y nuestra próxima noticia es que por fin se anuncia un acuerdo entre Sony y Marvel que van a estar trayendo a Spider-Man al MCU, o mejor conocido como el Marvel Cinematic Universe, un universo cinemático de Marvel. El acuerdo muestra llega a un acuerdo para estrenar una nueva película de Spider-Man para el 2017. Y este acuerdo también garantiza la participación de Spider-Man en otras películas del MCU. ¡Uy! Este fue notición de la semana. Sí, mano, el mega bombazo. O sea, por lo menos para los fans, ¿verdad? Que llevamos tiempo pidiendo un crossover o preguntándonos por qué de montre Spider-Man no hace un cameo en alguna película de Marvel, ya sea en X-Men, Avengers o cosas así. Pues muchas personas que ya sabían la trayectoria, o sabían por la cuestión de los acuerdos contractuales y esta cuestión de las licencias, pues ya muchos saben por qué. Otras personas pues desconocían de esto. Pero ¿qué pasa? Que cuando explota esta noticia, pues se revela toda esta información del mundo, como que, ¿sabes que podríamos ver Spider-Man en una película de los Avengers? Yes, es posible. Who knows? Así que ya todo el mundo fantaseaba con que diantre, si pudiera eso pasar, de que saliera pues Spider-Man con los Avengers. Pero era una fantasía porque las licencias las tenían diferentes estudios. Ya, y sí, llegaron a ese acuerdo. Y lo más impresionante de todo esto es que ellos llegaron a un acuerdo donde no hay intercambio de dinero. Nadie le pagó a nadie. Simplemente Spider-Man sale acá y se beneficia del exposure que tiene con el universo Marvel. Y luego personajes del universo Marvel salen en la película de Spider-Man. Así que sí, tanto man. Sony como los estudios estos detrás de los Avengers se benefician de esto. Lo que se dijo es que Spider-Man estaría sufriendo otro reboot, o sea que no estarían corriendo con el Spider-Man de ahora. Hay rumores que puede ser que se vayan con el Spider-Man de Miles Morales. Ah, la nueva versión, sí. Sí, que ese es el latino. Sí, que el papá es African American y la mamá es puertorriqueña. Sí. Entonces, se comenta que ya que van a rebootear para no hacer nuevamente otro reboot del mismo Spider-Man de Peter Parker, se van a ir por esta línea. Esto para los fans, esto cayó excelente. O sea, porque en el universo de los cómics, Spider-Man ha tenido participación tanto en X-Men como con los Avengers y otros personajes más. O sea, y tú dices, contra todas esas películas que están saliendo de Marvel, que muchas de ellas pues son excelentes, otras pues no tanto. Y siempre como que escasea esas figuras de Spider-Man, como que, pero ¿por qué Spider-Man no se lee ahí? O sea, what the hell? Pero ahora se les puede dar y se les va a dar. O sea, este es el nuevo cash cow. Va, hay que ver si algún deal parecido a ese se da con Fox, que tú sabes que tiene la licencia de los X-Men, y si no me equivoco también los Fantastic Four también los tiene Fox. Ah, sí, eso yo estaba leyendo el otro día, que si era posible en algún momento dado un crossover de los Fantastic Four con algún universo de Marvel. En los cómics, sí, en los cómics los X-Men cruzan mucho con los Fantastic Four y qué sé yo qué, pero hay que ver cómo lo llevarían al cine. Entonces será bien interesante la propuesta, bien, y ahora más que se acerca por el nuevo reboot de los Fantastic Four. Uh-huh. Y el mega reboot de los Fantastic Four, por decirlo así. Ya que el trailer salió hace varias semanas atrás, sí, y se ve un tono bien serio. Sí, un tono un poco más serio. Es lo que ellos denominan como que dark sci-fi, o sea, algo más serio, más oscuro. No es fantasía, así como que para los nenes, o sea, algo más tocando a la fibra más del adulto, tú sabes. Así que vamos a ver. Yo espero que hagan algo bueno. Sí, mano. Porque no es como que las primeras sean unas porquerías. A mí me gustó, por lo menos, el Fantastic Four, la segunda. La primera. La primera está buena, pero a mí me gustó la segunda con Silver Surfer. ¿Sabes qué? Esa yo nunca la vi. Pero la primera a mí no me gustó tanto. La segunda está buena, fíjate, con Silver Surfer. Ok. Yeah. Bueno, pues vamos al último punto aquí de la agenda, y como de costumbre es el Movies Box Office. Vamos a hablar de las películas que más dinero recaudaron durante la semana, y en la quinta posición, la semana pasada estaba tercera, Jupiter Ascending, esta semana hizo 9.4 millones. La cuarta posición, American Sniper, hizo 16.4 para un gran total de 304 millones al día de hoy, y lleva 8 semanas en cartelera. La tercera posición, The SpongeBob Movie, Sponge Out of Water. Y esta, la semana pasada estaba primera, está en su segunda semana, cae a tercera. La segunda posición está Kingsman, The Secret Service, esta hizo 35.6 millones. Y estrenando esta semana la campeona, 50 Shades of Grey, con 81.7 millones. Así que Alex, gané yo, me estuve más cerca. Ya, oye, ¿verdad? Sí, ¿cuánto? Ah, mire, ¿cuánto fue que yo dije? Tú dijiste 70, yo dije 75. Ah, pues usted ganó, bien hecho. Me sorprendió, después que yo dije 75, dije, contra, este tiempo es medio boquete para película. Y es una película R, quizás no debe haberme ido tan alto. Pero vamos a ver. La película acá abrió en muchos cines jueves a la medianoche. Bueno, viernes a la medianoche. Ustedes me entienden, de jueves para viernes. Y ya por la mañana había un reporte de que había hecho 8 millones. Y yo, wow, 8 millones en una sola tanda, en la primera tanda que se da. Porque esa de medianoche se termina y no es hasta el otro día que vuelven otra vez a proyectar. So, ya. Yeah. Todavía no he hablado con nadie que la haya visto. You know. Yo creo que Vivium la vio. ¡Ah! Sí, mano. Sí, yo creo que él mencionó algo, sí, en el streaming. No, ayer. Él la vio. La esposa de regalo San Valentín le regaló dos taquillas para ver 50 Shades of Grey. Yeah. Me preocupa porque por ahí hay un meme circulando de lo que es la sombra de Grey. Y no se ve nada bonito. El meme, so, yeah. No lo he visto. Te lo voy a enviar ahorita y tú me dices. So, Alex, yo me imagino que a ti te van a llevar a ver esto también. Me van a llevar hoy, mano. ¿Por qué? Porque no levantamos tarde, pero yo creo que en la semana me la van a empujar, mano. Yo. Después le devuelves el favor. Sí, mano. Pero, ¿cómo te digo? O sea, yo más o menos conozco un poquito, ¿verdad?, la trama detrás de este fenómeno, ¿verdad? Esto me recuerda mucho a Twilight, ¿verdad? La cuestión está bastante. Actually, te recuerda a Twilight, ¿sabes por qué? Sí, porque, ya sé por dónde viene. Bueno. ¿No? Ya sé por dónde viene, nada. No, porque esto sale porque la autora de esto, de lo que es 50 Shades of Grey, ella escribía fanfiction de Twilight. Y entonces lo publica en un site donde publicaban fanfiction y ganó muchísima popularidad. Y ella retira el fanfiction, lo reescribe cambiando los personajes y las cosas y lo publica y fue un fenómeno. Uh-huh. Era basado en los personajes principales de Twilight, que era Bella, uh-huh, y el idiota este, Edward. ¿Por qué yo me sé los personajes de Twilight? Ay, me preocupa. Me preocupa. Anyway, o sea, y la cuestión es que fue, o sea, es una novela erótica, ¿verdad? No se puede tapar el cielo con la mano, o sea, bien explícita, por lo menos en los libros, es extremadamente explícita. Obviamente nada de esto lo van a llevar a la pantalla, porque si llevan todo tal y como lo presentan en la novela, como está escrito, esta película va a pasar a ser X. sea, NC-17. Ya lo sí. Porque te digo, según lo que yo he podido leer, lo poquito que he podido leer del libro, de los libros, es un contenido bien fuerte. Y vamos a ser realistas, o sea, usted lee esto y usted como que coge malas ideas y... Tú sabes, así que no sé cómo le habrá ido a Vidium, o sea, esperemos que le haya ido bien, así que ya, pero yo creo que esta semana me la tengo que comer. Yo creo que sí. Pues la próxima semana hablamos en el show lo que se pueda hablar. Las 50 sombras de Nation. Bueno, pues con esto terminamos las noticias, vamos para el multitema de esta semana nos vamos light, poquitas cositas en el tema para avanzar. La semana pasada tuve que recortar un montón. Bueno, fuimos en un mega viaje con el Maratón San Blas. Mala no soy. Y hablamos un montón del NBA All-Star Weekend. Y eso yo lo recorté completo. Eso no sale en el show. Así que esta semana vamos a hablar un poquito del NBA All-Star Weekend. Y vamos a tratar de mantenernos a tiempo. Uh-huh. Pero primero vamos a estar hablando de una de las noticias más significativas corriendo en Puerto Rico en este momento. Resulta que a principios de esta semana se dio a conocer que un puertorriqueño se ganó una tercera parte del tercer premio más grande en la historia del Powerball. Este premio ascendía a $564.1 millones. ¡Uf! El boleto del boricua fue vendido en la ciudad de Ponce. Y la persona agraciada podrá escoger entre un solo pago de $101.6 millones o una cantidad un poco mayor, pero esto a 30 pagos en un periodo de 29 años. ¡Dámelo de cantazo! Diantre, yo me imagino que fue Michael Negrón, mejor conocido como Gavis, quien se ganó esto. Lamentablemente no fue Michael. Y gente, ¿por qué decimos Michael? Porque el premio específicamente fue en la ciudad de Ponce, en el área de Coto Laurel, que es donde reside Michael Negrón. Yo, cuando era noticia, yo le mandé un mensaje por la mañana. Le dije, Michael, dime que tú eres el millonario. No me contestó. Y yo, fíjate que es el millonario, no me contesta. Después de rato contestó que no había sido él. No, y si se lo ganó, yo no te diría que me lo gané. No. Tú hubieras dicho igual que Michael. Yo millonario con una langosta en la otra mano. Ajá, yo millonario y tuiteando desde quién sabe dónde, de Europa, y no son de diablo. Con la boca llena. No, gente, para el que no esté muy relacionado con lo que es Powerball, es una lotería en donde usted coge 6 números. 5 de esos números salen de una tómbola donde están los números del 1 al 59. Y de la otra tómbola están los números del 1 al 35. O sea, usted coge sus primeros 5 números y el sexto número es el que le llaman Powerball. Si acerta esos 6 números, usted pues se gana el gran premio. Creo que los otros dos ganadores de este sorteo eran de Texas y el otro no recuerdo dónde es. Pero ya, el de Puerto Rico, yo ni sabía que vendían Powerball en Puerto Rico. Sí, empezó el año pasado. Oh, wow, y ya un premio. Y la gente, el establecimiento que vende el boleto, a ellos le dan un premio también por vender el boleto. Técnicamente yo entiendo que este es el segundo premio que se vende de Powerball, porque la otra vez cuando arrancó, hubo un par de personas que ganaron jugadas de creo que era de 4 números... porque el Powerball es bien único, porque el Powerball te paga hasta con 3 números que tú pegues. Te ganas hasta un boletito gratis o algo así. Inclusive si pegas el Powerball, te dan el boleto gratis. Exacto, o sea que siempre, o sea, si la suerte está contigo, como que siempre te vas a ganar algo. Tú sabes, es una lotería tipo loto, bien, o sea que tiene buenos dividendos. Yeah. Yo he jugado muy pocas veces en mi vida, casi siempre yo juego cuando hay un montón de millones y están en las noticias hablando de eso. Fíjate, esta vez ni me enteré de que había tantos millones. No se mandaron. Pero ya, yo nunca he pegado creo que de los números regulares, pero el Powerball ni nada, nunca me he ganado ni un bolígrafo. Ay, mi madre. Ya, y el boleto cuesta $2. Sí, baratísimo. Así que muchas felicidades al ganador. Uy, Alex, ¿qué tú harías con todo ese dinero? Ay, mi madre. Mira, esa es la pregunta que todo ciudadano, ¿verdad?, se hace. Y muchas personas fantasean con esta cuestión de ganarse tanta cantidad de dinero, y tú es que la persona empieza, no, que yo haría esto, compraría lo otro. Pero yo te voy a ser bien sincero, yo creo, ¿verdad? Pienso que cuando, o sea, si se te da a ti la oportunidad de ganarte este montón de dinero, hablando sinceramente, tú no vas a saber qué hacer. O sea, tu reacción como humano va a ser como que, Dios mío, pero ¿para dónde yo me meto? O sea, ¿para dónde yo me voy? ¿Qué yo hago? ¿A quién se lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Me voy de Puerto Rico, me quedo en Puerto Rico, me voy para otro lado. O sea, tú te quedas como que, o sea, como que no lo crees. O sea, te vas como que en un viaje como que no, this is too much for me. O sea, esto no me está pasando, esto no es para mí. O sea, yo, honestamente, yo, wow. Después del asombro, ¿verdad? De que me gane esta cantidad de dinero, pues obviamente, pues mira, nada, qué sé yo, pues ayudar a la familia, porque eso es lo que pues siempre todos decimos, y yo por lo menos me crié un ambiente así, o sea, de ayudar a la familia, pues mira, nada, los dejo bien, o sea, le ayudo con sus deudas, sus problemas, si hay algún problema de salud, pues le damos la mano y qué sé yo qué, para mis amistades, pues organizo un buen fiestón, o sea, me lo llevo a todos para un hotel o algo así, hacemos un buen party, bebida, comida para todo el mundo, disfruten, gozamos, o sea, que cojan el cachete, que se arrastren hasta por las cunetas y después, bye bye. Adiós, bye. Adiós, para lo que es tarde, nos vemos, me voy de aquí, o sea, me voy para otro lado y esa para Estados Unidos. No me llames que yo te llamo. Exacto, me voy para Estados Unidos o algo así, no sé, me voy lejos. Eso es siempre lo que yo siempre he dicho que hago. O sea, ayudo a la familia, a la amistad le hago un buen party bien brutal y me voy para Estados Unidos. Esa por lo menos mi forma de pensar. Mano, yo si me ganara todo ese dinero, muy fuerte. Yo trataría primero ver si puedo permanecer anónimo, porque hay algunas de estas loterías donde tú tienes que posar con el premio. Diablo, cheque, sí. Que te dan significativo, sino representativo. Y ya, yo no quisiera que eso salga a la luz pública. Si puedo mantenerme en el anonimato, no digo, pero que nada. Ayudo a la gente a mi alrededor, si me preguntan de dónde salió el dinero. Anónimamente, si me preguntan, dicen, no, que you know, me dieron unos chavitos de qué sé yo qué demonio o algo así, pero no digo nada. Contrataría un asesor de esto financiero, porque yo no sabría qué hacer con tanto dinero, cómo manejarlo. Buena mano. Sí, porque uno pues comienza a gastar dinero en porquerías y o en cosas que son buenas, pero se convierten en cosas que lo que hacen es quemar dinero. Por ejemplo, yo compro un yate. Ah. Yo de eso no sé tres divinos. Qué primer error. Sí, entonces uno empieza, tiene que después pagar taxes de propiedad de eso, y si uno no está consciente, pues empieza a acumularse los taxes, y después viene y está evadiendo impuestos. So, un asesor financiero, alguien que te, un contable, un contador que lleve los libros. Estoy aquí, Juan, cualquier cosa. So, ya, yo no diría nada. Fíjate, ahora que tú dices eso, nosotros que, por lo menos tú, ¿verdad?, que resides allá en Minnesota, y gran parte de tu familia está acá en Puerto Rico, yo creo que una buena inversión sería un avión, un jet privado. Seguro para venir a Puerto Rico, venirlos a buscar para cumpleaños de la nena y cositas así. No gastar en pasaje. O lo puedes hacer las semanas en primera clase. Tengo 101 millón de dólares. Ay, yo puedo pagar los pasajes todo el mundo. Muy fuerte. No, es increíble, tú sabes, toda esa cantidad de dinero es algo inimaginable. Yo pondría mi colección retro al día. Compras una de esas colecciones que alguien se está retirando del retro collecting y la pone por $40,000 completa. Sí, mano, me hago un clase, un mega game room, que eso le ronca la manigueta a cualquiera, muchacho. Ya, con esa cantidad de dinero ya uno no tiene que preocuparse por trabajar por el resto de su vida. Chacho, y extra de Puerto Rico los dejo gozando. Ah, sí, eso sí. Los dejo gozando. Aseguramos el guild. El mega guild. Te juro que los sí. Estrellas vienen a Puerto Rico todos los años. Sí, tiene, hace mínimo 75 cuentas, todas reventadas. ¡Boa! No, pero vamos en una línea un poco más realista. Digamos que tú te ganas $1,000,000. Ahí eso no es como que endless. Mm, más o menos, rapidito, ¿qué tú harías? Espérate, yo siempre digo eso en el trabajo. Yo, por lo menos por un millón, que me sobre limpio, claro está, porque recuerden, gente, que todo este dinero, pues tú sabes, hay deducciones y taxes y cosas. Vamos a suponer que me sobre un millón de pesos completito. Pero fíjate, Juan, y te sorprenderá saber que por un millón de dólares, yo no renunciaré a mi trabajo. Yo sigo trabajando. Ah, yo tampoco. Yo sigo trabajando. Yo sigo trabajando también. Yo, pues, sí, con un millón, que obviamente, ya lo vale un millón, pero fíjate, gente, como está la economía hoy en día, hablando en serio, un millón se te va en nada. Honestamente, sí, pero si uno deja de trabajar, es como si te hubieras retirado ahora. Ahora, y no vale la pena. No tiene bastante tiempo por vivir, a menos de que te vaya a dar mala vida con el millón y te mueras antes de tiempo. Exacto. Pero yo, por lo menos, lo que hago es que nada, aseguro por lo menos mi techo, ¿verdad? Una buena casa, un buen apartamento, saldo. Saldo las deudas inmediatas, un buen carro, ¿verdad? Para moverme. Y sigo trabajando. O sea, ya después que tú tengas eso seguro, un techo, una buena transportación salda, tú trabajas por trabajar, o sea, por no quedarte en tu casa aburrido, tú sabes, pagar las utilidades normales, que y sigues viviendo normal, pero si la preocupación esa de un techo y de un carro, tú sabes, por lo menos yo lo veo así. Yo por lo menos aseguro mi casita, un buen carro, un par de deudas, y sobra algo, pues nada, un viajecito o alguno que otro lujo, o sea, nada muy extravagante, o sea, nada muy fuera de alcance, y seguir viviendo normal, de verdad. Algo bien importante en este escenario de un millón de dólares y mantenerse trabajando son los gastos médicos, mano. Si tú te retiras, ya no tienes plan médico a menos de que lo pagues tú. Y eso, ahí se va muchísimo dinero más las complicaciones que haya. Y si te retiraste ahora, todavía tienes, ¿cuánto? 50, 60 años más de vida. Créeme que el millón de dólares no va a dar. Son muy, muy, muy inteligente, Alex, que no te retires. Sigue ahí trabajando. Bueno, yo lo que sí haría con un millón, yo creo que sería el lujo que me daría. Yo contrataría un entrenador físico, pues yo soy el ser más vago de este mundo para ir a un gimnasio. Y yo sé que es muy beneficioso, es muy bueno de que uno haga ejercicio, pero yo con el gimnasio yo no voy. No te lleva. Yo contrataría a alguien que sea un entrenador físico, para que sea... Para que te motive. Sí, para que sea el que me empuje, me dé el empujón para ir al gimnasio todos los días. Pero cuando hay billete uno puede, ¿verdad?, hacer todo eso. Sí, eso fantaseando. Yeah. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto del multitema, y es un comentario que nos dejó Mr. Nintendo Fanático, Alex. Yeah, así mismo, ¿eh? Bueno, y el comentario que nos deja nuestro pana Pedro es, y esto es referencia al show pasado, y dice: G.I. Joe era mi serie favorita de juguetes. Todavía puedo recordar la emoción de abrir los regalos de Navidad y encontrar alguna figura nueva de G.I. Joe. Lo que hicieron con las películas fue arruinar esos bellos recuerdos que teníamos de la serie. Y esto, pues, nuestro compañero Pedro, ¿verdad?, Mr. Nintendo Fanático, está haciendo alusión a la noticia que comentamos la vez pasada de que se piensa lanzar una tercera parte de la película de G.I. Joe, en donde posiblemente venga un crossover con la serie de Mask. Así que, Pedro, gracias por ese comentario. Yo llegué a tener par de figuras de G.I. Joe, no muchas, pero llegué a tener unas que otras. Mario, yo no recuerdo haber tenido una mía como tal. Yo creo que uno de mis hermanos tenía figuras de G.I. Joe, pero yo como tal mía, yo creo que nunca tuve. Yo tuve de Mask, pero de G.I. Joe no. Mano, de Mask sí que yo nunca pude tener ninguna. Yo soñaba con algún día tener una figura de Mask y nunca se me dio. Pero yo tenía el que era como un carro Fórmula 1, que entonces tú le dabas la palanquita que tenía en el motor de atrás, y entonces se salían así las alas para los lados. Carro Fórmula 1 que volaba, yo creo que sí me suena. Pero era de un personaje que casi no salía en la serie. Yo creo que el personaje era como que hispano. Pero salía muy poco en la serie. Yo recuerdo casi que... Casi no lo reclutaban para las misiones. Sí, salió como en uno o dos episodios nada más. Yo era loco con el truck y con el, obviamente, con el del líder, con el de extra. Sí, con el Lamborghini. Cacho, sí, ese carro que se le abrió las alas hacia arriba. Brutal, brutal, brutal. Y el Tron ni se diga. El Tron me encantaba. Bueno, vamos rapidito al tercer punto. Tercero y último punto de multitema. Y es el NBA All-Star Weekend. Esto la semana pasada yo lo edité, pero esta semana sí vamos a hablar. Y vamos a hablar un poquito más de los resultados. Viernes ellos tuvieron dos eventos. Ellos tuvieron el juego de las celebridades, donde Kevin Hart, el comediante, fue el MVP como por cuarto año consecutivo. Claro, ¿en serio? Sí, yo no vi el juego como tal. Puse la transmisión, pero después me fui. Pero vi el recap. El tipo le mete. El tipo en verdad juega bien. Él es bajito, pero juega bien. Y me sorprendió que entre las celebridades estaba Monet Williams, que es la nena esta lanzadora, ya tiene 12 años, que durante el verano pasado estaba súper pegada porque estaba lanzando en un torneo de esto de un juvenil que era de muchachos, de nenes, varones, y ella estaba en el equipo y lanzaba y era un ace. So, ella también estaba y le mete al baloncesto también, que me sorprende porque se movía muy bien en la cancha, hizo tremenda jugada. Así que si tienes una oportunidad, mira el recap, Alex, está muy bueno. Y entre los que están en la escuadra de estas celebridades, ellos siempre ponen jugadores, jugadoras de la WNBA, y ponen jugadores ya retirados. Leyenda. Chris Mullin estaba en el equipo, en uno de los equipos. So, es para mantener el score vivo, porque estas celebridades no siempre juegan tan bien. Ya, no la meten tan bien. Pero ya, si pueden, mira el recap, está sorprendentemente bueno. Oh, nice. También el viernes tuvieron el juego este que hacen de... Bueno, que antes era el de rookie versus los sophomores. Y antes de eso era más que el juego de rookies. Pues este año lo hicieron USA versus the world. Entonces eran jugadores de primer y segundo año de Estados Unidos contra jugadores de primer y segundo año internacionales. Y entonces Andrew Wiggins, que es el pick número uno, que ahora está con los Minnesota Timberwolves, fue el MVP. Ese juego lo ganaron 121 a 112, si no me equivoco. Un juego más o menos competitivo. Ya, y Wiggins anotó 22 puntos. En verdad le fue súper bien, él es de Canadá. Ese partido tampoco lo vi, pero ya se dio bueno. Minnesota en la casa. Ya, yeah, Minnesota representing contra el talento joven. Ya, después de eso, pues ya sábado, pues eran el otro tipo de competencia. Estaba el Shooting Star, que es esta competencia donde hay tres integrantes en cada equipo, hay unos lugares marcados en la cancha y tienen que anotar el balón desde esos spots, y el más rápido que complete todos los spots, todos los lugares, pues gana la competencia. Por tercer año consecutivo, el equipo de Chris Bosh, Dominique Wilkins y Swing Cash ganaron la competencia. ¿Tres años consecutivos ganando? Yep, tres oh. años. Lo que tienen es un trabuco ahí. ¡Ay, a diablo! Ya se van. Fue interesante. Se van a quejar ya a mí, me los van a romper. Bueno, fue chévere porque todos estos equipos pues tienen una leyenda. Y fue cool ver a Dominique Wilkins. Estaba por ahí Penny Hardaway, que al principio yo no lo reconocía, porque en verdad que Penny Hardaway está por el carril del medio, o sea, dedicado a comer. Yo decía, pero ¿quién es este? Y cuando miré, a rayos, este Penny Hardaway. Estaba Pippen en uno de los equipos. Pippen todavía se ve bien. Se ha mantenido. Sí, pero ya, Chris Bosh con su equipo dominando. Luego de eso hicieron el Taco Bell Skills Challenge, que este es donde es una competencia que se concentra mucho en manejo de balón. Casi siempre lo que hay son point guards. Y aquí ya ganó Patrick Beverly, que este es de los Houston Rockets. Yo vi el primer match de esto y luego me fui. Pero ya vi a Beverly ahí metiéndole. Y no se veía muy diferente a los demás, so... no era muy interesante. Esa competencia, yo entiendo, no es que esté mala, pero yo creo que ya es hora de que evolucione y le añadan otras cosas, porque se han mantenido en los conitos, el pase y la yompa. O sea, ya es hora como que añadan algo más retante, que aunque no es que no sea retante, porque esto es contra el tiempo, pero como que ya es hora de que evolucione, que añadan algo más para hacerla más atractiva. Porque pues, esta es la competencia que premia a los point guards, porque los point guards que no gocen de una habilidad para brincar o que no gocen de un tiro de tres privilegiado, pues no los vas a ver ni en la competencia de tres ni en la competencia de donkeo. Tú sabes, por lo menos pues en esta competencia, pues mira, se le da oportunidad a esos point guards que carecen de esas habilidades, pues lucir, tú sabes, lucir en el stage de los eventos, pero debe evolucionar. Ya es hora. Ya, Por lo menos que tengan algo además de la competencia de Trey y la competencia de Donkeo, que son las que casi siempre llaman la atención. Uh-huh. Y ya que mencioné esa, pues la competencia de Trey la ganó Stephen Curry. Ese fue el, ese era uno de tus picks, ¿verdad, Alex? Sí, de los tres que yo escogí, al igual que de los demás. Yeah. Yo dije Curry y Bellinelli, ¿verdad? Sí, por lo menos exacto, yo le había dicho a ustedes, bueno, escójanme los top 3 de ustedes. Este más escogió pues a Curry, Thompson y Colbert. O sea, yo escogí a Curry, Colbert y Thompson, pero entonces yo dije, no, pero en la final veo a Curry contra Colbert. Pero ¿qué pasa? Que la final era de 3 jugadores y no era de 2. Uh-huh. O sea, que pegué uno nada más. Ya, yeah, pues terminó ganando Stephen Curry, en verdad, súper impresionante lo que hizo. Thompson ya después del tercer drag, ya él sabía que estaba ya muerto. Mm. Thompson es como por ratito, cuando le prenden el switch de calor, ahí que entonces... Pero Curry es un tirador nato de la línea de 3, una cosa demasiado impresionante. Ya, yeah, a mí, de todas las competencias, esta fue la más emocionante de todas. La donkeo, con el paso del tiempo, esto sigue en el boquete. Se sigue yendo en el boquete. Y anoche no fue la excepción. Claro, está el ganador. A mí me gustó mucho lo que él hizo. Fue muy impresionante la manera en que él brinca y tiene el control de su cuerpo para hacer los donkeos. Sí. Aparte no, de no eso... No estuvieron tan malos los donkeos que hizo el que ganó, la pin. Uh-huh. O sea, porque el primer donkeo que él hizo, que fue el puente aéreo... Y la cogió, se la pasó por entre las penis, básicamente la donkea de espalda con la jersey de Jordan. Sí, la de Space Jam. Ajá, o sea, pues le quedó brutal. Yo entiendo, sí que estuvo bien, pero ¿qué pasa? Que como tú dices, el problema es que entonces esta competición de donkeo, tú ves que se van one-sided. O sea, a la vez que los demás competidores ven que hay un jugador que hizo algo, brutal, como que se quitan, como que, ok, no voy más. Y empiezan a hacer como que porquería, porque como que no, este tipo ni quien le gane, tú sabes. Y eso es lo que me enfogona, mano, en vez de mira, no, tú hiciste esto, espérate, pero pues yo lo voy a hacer mejor que tú, no. Ellos como que se quitan, eso es lo que me... Pero esta fue particularmente un asco, porque viene el primer participante, ahora mismo ni recuerdo quién fue. Eran el primero. Eran totales, uno de Orlando, sí, pero... Minnesota, New Jersey y Milwaukee. Ah, pues, bueno, el local yo creo que fue el primero en ir. El que es un centro que mide como 6'8", algo así. Pues, mano, de que fallando los donkeos, o sea, segundo intento, tercer intento, y nada, muy impresionante. Viene Zach LaVine, y de la primera, ¡boom! Así es que debería. Donkeo, pero que salvaje. Entonces, Oladipo, que es el de Orlando, falló 2 veces su donkeo. En la tercera la donkeó y ya, fue un donkeo impresionante. Pero hello, le tomó 3 intentos hacerlo. Y entonces vienen y le dan perfect score, le dan 10 de 10. ¿Cuál fue el donkeo? ¿El 360 debajo del canasto de espalda? Sí, ese mismo. Ah, ok. Pues ese le tomó 3 intentos. Y entonces le dan 10 de 10. Yo digo, mira, sí, está sumamente impresionante, pero yo no le daría un perfect score porque no lo hizo la primera. Uh-huh. Ya yo sabía lo que iba a hacer porque acaba dos veces acaba de fallarlo. Que le quitas el wow factor al donkeo. Exacto. Entonces, pues yo le hubiera dado 9, honestly, porque estuvo brutal, pero ya falló. Y de ahí en adelante, pues los otros dos participantes, el de Milwaukee y el de los Nets, en verdad que no tenían nada que buscar, ni era Oladipo y Zach LaVine, pero ya, LaVine, ese brinco de él y pues lo que estaba haciendo, sumamente por millas superior a Oladipo, así que muy bien merecido. Fue hasta emocionante verlo con lo que venía. Lo que hizo Oladipo estaba bien, pero no era nada que tú nunca hubieras visto. Sí, no. Así que no te impresionaba. Es que cada año, o sea, las ideas pues se tienden a irse, o sea, ya casi no hay mucha imaginación detrás de la competencia de donkeo. Aunque pues sí, tú ves a nivel de colegial, de la liga esta de desarrollo de la NBA, que a veces ponen en YouTube videos de donkeo, y dices, diablo, ese donkeo de la competencia de NBA es un perfect 50. Pero entonces no, nadie se las tira, o sea, nadie se arriesga a hacer esos donkeos bien bestiales que uno ve por el video. O sea, yo a veces pienso que a veces pues se tienden a proteger un poquito, ¿verdad? No se quieren arriesgar. Sí, porque irse a lesionar en una competencia de donkeo. Exacto, eso no vale la pena. Pero pues, tú sabes, así que, pero si no, está cada año más, pues va cayendo más en el boquete, más en el boquete. Yeah, a mí lo que me incomoda de todo esto con la tendencia es el nivel de ridiculez con que vienen con los donkeos. Ah, los props. Sí, que sí, Blake Griffin brincando por encima del carro. Ah, pero está que bien. Era un product placement, pero que salvaje. Sí, man. Y entonces, como que, you know. Es más el show que están haciendo. Sí. Y no tanto la destreza física para hacer el donkeo. Uh-huh. Oh. La vez de Blake Griffin, eso fue todo hype. Fue todo mucho hype con él, pero nada. Ya. Yeah. So, como tal, lo más emocionante so far del All-Star Weekend fue la competencia de tres. Hoy, actually, ya comenzó, acaba de comenzar uh-huh. hace algunos minutos, como tal, el juego de estrellas. Otro boquete más. Otro boquete más, porque esto es un juego donde no hay defense. No. Todo el mundo lo que hace es cogerla suave y... y nada, figurear, tirarse fotos. Para los fanáticos. Ya, esto a mí los juegos de estrellas a mí no me gustan por eso. Nada como los juegos de estrellas de la época de los 90. Que ahí sí que se jugaba duro de verdad, mano. O sea, juegos que los squares terminaban cerrados. Dices, diablo, pero... O sea, y tú ves a los tipos reboteando y dando foul y todo. Y dices, ¿por qué es esto? Después, entonces, como que la intensidad como que fue bajando. Y es que este tipo de juego de estrellas no hay nada. O sea, no hay nada para el equipo que gane. No es como, por ejemplo, un juego de estrellas de las Grandes Ligas. Que obviamente que el que gana, pues se lleva el inicio de la serie mundial para la división. Ya sea para americano o para nacional. O sea, ahí sí se juega. Pero en NBA, tú no te ganas nada. O sea, absolutamente nada. Pues la foto con los fanáticos. Product placement, los tenis nuevos, las medias nuevas. Todo eso. Sí, es para figurar, es para ver a todos esos jugadores juntos. Pero ya, no esperen un esfuerzo. No. El año pasado ganó el Oeste, ¿verdad? Fíjate que no sé. Pues yo sé. Yo lo que... Yo hace años que no veo el juego de estrellas. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquel show que traemos los stats? El Oeste es el equipo que más ha dominado en los Juegos de Estrellas. Ya, no me sorprende. Sí, y este año están bien duros, pero digo duro en cuestión de star power, pero no que van a dar una pela y van a jugar ahí, ¡wow! Tú sabes, esto después es que mejor luzca en cancha. Estaba viendo durante el día ayer en TNT, estaban entrevistando diferentes exjugadores y estaban hablando en general del All-Star Game. Estaba Shaquille O'Neal, Kenny Smith, John Stark, Steve Smith, y estaban hablando de All-Star Games y cosas. Y John Stark dice, cuando él fue al All-Star, dice, mira, probablemente esta sea la primera y la última vez que yo voy a estar en un All-Star. Yo quiero ganar. Y entonces dice que él jugó con intensidad. Dice, también hablaron de Shaq, habló particularmente de un año que estaba Jordan y estaba Kobe. Y Jordan, tú sabes que es una persona bien competitiva. Y él no quería que Kobe luciera mejor que él. Así que lo que era Jordan y Kobe, lo que tenían era casi personal la competencia. Aquel último juego que jugó Jordan en el Madison Square Garden, antes de su retiro definitivo, que el juego estaba, creo que el estaba bajo por uno, algo así, y vino Jordan, metió un fairway shot, bien sí. Y la metió, y se fueron al frente. Entonces era un falta Kobe. Y todo el mundo, no, él va a fallar para que Jordan gane. Y el muy cabrón metió los dos tiros libres. O sea, y perdieron, y él perdió, gracias a Kobe. Yo me acuerdo de eso, que Jordan, yo creo ya estaba con los Wizards ahí. Exacto, y todo el mundo como que falla, mira, coño, es el último juego de Jordan. Mete ese fade away, dijo, wow, esto quedó perfecto para la historia. Y Kobe le embarró. Y Kobe no le iba a dejar el spotlight. So, a pesar de que hizo eso, es bueno ver ese nivel competitivo, sí, ver esa riña. Bueno, este juego estuvo bueno. So, vamos a dejarlo ahí. Sí. Vamos ahora, vamos para el cierre. Vamos a terminar este show. Llevamos más de una hora ya, anyway. Sí, sí, pero gente, ¿supieron a cuál juego pertenecía la melodía? Probablemente usted sabe. Pertenecía a Mortal Kombat. Ya, pero no era esa melodía. Era del videojuego. Bueno, gente, les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Alex, ¿algo por ahí nuevo para YouTube? Entiendo que mañana, ¿verdad? Lunes feriado, pues debo estar subiendo el último episodio de Retrocacería. Si no sucede nada, pues debe estar saliendo por ahí mañana. Nice. Y Cover Wars también. Mano, Cover Wars se supone que iba a salir hoy domingo, pero ya al momento que ustedes están escuchando esto, pues ya va a estar disponible. Grabamos en el fin de semana el episodio 3. Se lo dedicamos al cover de Fatal Fury. Así que quedó bien bueno el show, de verdad. Así que están pendientes para cuando salga publicado para que lo vean. Y nada, gente, recuerden, nosotros, o sea, cuando estamos grabando Cover Wars, básicamente lo que estamos haciendo es un live stream, ¿verdad? Del show. O sea, que si está por ahí y ve la notificación de nuestro compañero Vidium, ¿verdad? Que estamos online. Pues nada, se la vuelta por ahí por el chat y comparte con nosotros y te disfruta Cover Wars en vivo. Ya después, más adelante, pues Vidium pues lo edita eso y lo sube al canal de YouTube para el que no tuvo la oportunidad, pues lo pueda disfrutar, ¿verdad? En su momento que pueda. Pero si tiene chance, pues dése la vuelta por el stream. Y se ríe un rato de los bloopers y las media patas que hacemos ahí. Gente, el canal de Vidium es Vidium SF. Yeah. Así que le puede dar follow en Twitch. Y si le da follow y tiene la opción enable, le llega un mensaje. Una vez comienza la transmisión, le llega un mensaje a su email de que pues Vidium o quien sea que usted esté siguiendo en Twitter comenzó una transmisión. A mí me encanta eso. Sí, yo me entero de todos los canales que yo sigo cuando comienzan a transmitir gracias a eso, sí, gracias al email. Una chulería. Yeah. Sí. Aparte de eso, no le llega más ninguna comunicación, so no es que se le va a llenar el inbox de cosas. Yeah. Así que, bueno, y antes de irnos, le recordamos que a partir de este sábado 21, ¿verdad, Juan? Oh, yeah. Sí, sábado 21. Yeah, comienzan los streams en vivo de nuestro canal de Extra Life Puerto Rico. Vamos a estar haciendo streaming de las 12 hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Bueno. Sí, bueno. Vamos a transmitir a partir de las 12 del mediodía. Exacto. Porque no sabemos si todos los sábados vaya a haber personal para cumplir las 6 horas. Por lo menos este sábado estamos cubiertos. Ya, idealmente 6 horas, pero puede ser que sean menos. Uh-huh. Pero ya, va a ser a partir del mediodía. Alex tiene el primer turno, va a estar 2 horas. Luego le sigo yo. Luego le sigue Vidium. Porque había un spot de una hora que todavía no se había llenado. Pero ya se llenó. Ok. Y luego pues le sigue Roberto López, que es el capitán del equipo de Extra Life. Así que pase por allá, vamos a estar jugando juegos, hablando de Extra Life, contestando preguntas en vivos. Así que si tiene una oportunidad de hacer la vuelta, dele follow también al canal de Twitch de Extra Life Puerto Rico y ya disfruten de la transmisión. Yo creo que como pues voy a estar ahora los sábados mayormente haciendo pues las transmisiones para el canal de Extra Life, yo creo que voy a mover las transmisiones de nosotros para domingo, quizás antes del show. Hoy me funcionó. Yo como que aparto domingo, you know, por la tarde / por la noche para hacer el podcast, así que puedo yo creo que acomodar una hora antes y hago mi parte de la agenda con anticipación. No tengo que sentarme antes del show a prepararla, puedo dedicarla para hacer el streaming de Nivel Escondido. Good. Así que ya, así que gente, será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Bye. Bye.